es una forma de prevenir justamente la violencia institucional, ¿no? Empoderar de los derechos, saber qué derechos tiene uno, cuáles son los límites que tiene el funcionario que está actuando en ese momento, porque si bien los funcionarios de seguridad tienen el uso de la violencia física legítima, esto lo puede hacer, tiene límites, lo puede hacer con, digamos, dentro de determinados procederes, no es que pueda hacer cualquier cosa. Estas prácticas están muy naturalizadas. En general, la policía maltrata cuando pide los documentos, cachetea, y eso es tortura. Y esto es lo que tenemos que también hacerle comprender a los jóvenes y a la sociedad. Que estos tratos no corresponden y que deben ser denunciados y que deben ser sancionados.